Capítulo 4. Salmo. El Señor da paz. Al director con instrumentos de cuerda, canción de David. Dios mío, tú que me defiendes, respóndeme cuando te llame. Me libraste cuando estaba en aprietos. Escucha mi oración y ten compasión de mí. Ustedes que son gente importante, ¿hasta cuándo seguirán hablando mal de mí? Les encantan los chismes y se la pasan inventando mentiras de mí. Selah. Sepan que el Señor escucha a un fiel suyo. Por eso el Señor me escucha cuando le pido ayuda. Tiemblen y dejen de pecar. Cuando se vayan a dormir, piensen acerca de eso que tanto les molesta y guarden silencio. Selah. Confíen en el Señor, y como sacrificio, hagan el bien. Mucha gente dice, ojalá pudiéramos tener buena suerte. Pero nosotros decimos, Señor, míranos con buenos ojos. Tú me has hecho sentirme más feliz que ellos en los momentos de las mejores cosechas. En completa paz me acuesto y me duermo, porque tú, Señor, me haces vivir tranquilo.